Listo, ya estamos grabando. Súper. Pues gracias, Viviana, por la entrevista. Gracias a ti por la invitación, Jeder. Pues lo primero es que nos cuentes, digas tu nombre completo y en dónde estás ahora mientras contestas. Ok. Bueno, soy Viviana Valdés Teja y ahorita en este momento estoy en Querétaro. En mi casa y bien dentro de mi casa, en mi estudio taller, donde suelo trabajar, coser, pintar. Querétaro está en México. Querétaro está en México, exactamente. Muy cerquita de la Ciudad de México. Ajá, 3 horas de la Ciudad de México. Llevas poquito ahí, ¿no? ¿Cómo cuánto llevas? Un año y cacho. Un año y cacho con la pandemia ya hicimos la mudanza más formal. Y ya llevamos un año y medio, no, un año y cachito, unos meses aquí. Bien. Sí. ¿Cómo te describirías? Quisiéramos saber algo de ti, quién eres. No sé, pienso qué cosas son importantes para ti, Sí, qué cosas quizás te así. guían, pasiones. Yo creo que eso dice quiénes son. Bueno, pues no sabría por dónde empezar, no necesariamente la descripción que haga sería como de sobre prioridades o de lo más importante a lo menos, sino como un mosaico. Pero soy alguien que ama la naturaleza mucho. Desde niña, pues tuve oportunidad de estar en contextos de naturaleza, en ranchos y con animales y demás. Y creo que eso se quedó muy presente en mí. Y de hecho, parte de este venir a Querétaro tiene que ver con poder estar en un espacio de naturaleza. Estamos alejados de la ciudad, bastante aislados, en un contexto de mucha vegetación. Entonces, por un lado, soy alguien que ama la naturaleza. Y el silencio y la soledad que hay en la naturaleza, o sea, la soledad en relación con otras personas, ¿no? No estar con otros. Y también como alguien que le gusta mucho aprender, que tiene mucha curiosidad sobre el mundo de muchas cosas, mi formación es como muy de mosaico, ¿no? O sea, estudié comunicación, luego me gustó la antropología social, luego me metí a temas de meditación y de yoga, y luego llegué a la Gestalt, y también estuve coqueteando con la psicología social, ¿no? Y entonces, me gusta mucho aprender de muchas cosas y tener muchos puntos de vista diferentes. Lecturas sobre una misma situación de maneras o desde ángulos distintos. Me considero alguien que por eso mismo no tiene banderas como ideológicas. No por eso no, que sea una veleta que va a donde quiera o donde la lleve el viento, pero no asumo un lugar fijo sobre algo, ni teóricamente, ni profesionalmente, como que me gusta la flexibilidad de poder fluctuar y de pues descubrirme de distintas formas, ¿no? También me describiría como alguien para quien la espiritualidad es un punto muy importante. Yo crecí como católica y luego me volví atea un rato porque dejó de hacerme sentido todo eso y luego fui encontrando cómo construir mi propia espiritualidad y mi manera de integrar distintas visiones, prácticas, y es algo que podría decir que es un eje muy importante de mi vida, ¿no? Aunque tampoco estoy dentro de un grupo en particular o es una bandera específica, o sea, no te diría soy budista nada más o soy, no, como que también en eso también soy un mosaico, pero sí es algo que guía mi vida bastante. Creo que soy alguien también que me podría describir como creativa. Me gusta mucho tener formas y posibilidades de crear, tanto a nivel intelectual como a nivel manual. Dibujas, yo sé que dibujas, Sí, dibujo, estás gozo. cosiendo, Ajá. haces ahora bolsas, ¿no? Sí, ahorita estoy haciendo bolsas y cojines y cosas así. Como que esa parte manual me gusta mucho, es una manera como de despejarte, ¿no? Y pues también dentro del tema de la naturaleza y eso también me describiría como alguien que ama los animales. Tengo muchísimos animales. Cuando digo muchísimos me refiero a 9 perros, 2 gatos porque se murieron otros 2, 2 ninfas que son unos pajaritos que tienen un copetito y 3 caballos y una burra, ¿no? Y siento como mucha conexión con ellos. Es como nuestra familia, ¿no? Estoy casada, me considero alguien cariñosa también, pero también que puedo ser firme, que me gusta también darme mi lugar y como mi individualidad, ¿no? Me encanta enseñar, es una de mis pasiones, dar clases. Y ahorita creo que eso podría decirte. Digo, creo que no cubre todo lo que podría describirme, pero son cosas que ahorita se me ocurren. Y en parte empezaste a contestar lo que sigue. Me gusta preguntar sobre palabras. ¿Qué palabras son importantes para ti hoy? Pues hoy diría, sí diría naturaleza, diría conexión, diría creación, diría familia, diría hogar. Creo que diría realización. Creo que también podría decir plenitud. Suena bien. Sí, Sí, suena la bien. verdad es que sí, sí me siento en un muy, muy, muy buen momento. ¿Qué eventos crees que te han conformado? Supongo que muchísimo, como todo. Pero ¿cuáles vienen a tu cabeza? Eventos que han sido muy significativos para ser quien ahora eres. Bueno, creo que digamos que crecí en una familia compleja un poco en la relación de mis padres, ¿no? Mi papá con un tema de alcoholismo en un buen tiempo de mi vida. Mi mamá como muy aprensiva, muy controladora. Entonces, yo vivía mucho tiempo como muy conflictuada en ese contexto, a veces peleando mucho por el tema del alcoholismo de mi papá, a veces discutiendo con mi mamá. O sea, como era un contexto en donde yo constantemente estaba, pues, ¿qué sería? Como con un cierto malestar, inconforme, desorientada. Y creo que eso, pues, me llevó a muy pronto buscar apoyo de terapia, ¿no? Y empezar a preguntarme cosas y a querer estar bien y querer sentirme bien, ¿no? Al principio, más bien era la idea de que la que estaba mal era yo, porque digamos que todo el sistema era más de tú eres la del problema, tú eres la que tienes un tema con tus emociones. Entonces, digo, hablo de esto no como un evento en específico, sino como una etapa, digamos, de mi vida, en donde esa sensación de que yo estaba mal por mi hipersensibilidad y mis ganas de decir las cosas y confrontar, pues me llevaron a trabajar y buscar en el entorno qué ayuda podía tener y qué caminos podían ser una posibilidad para sentirme mejor, ¿no? Entonces, creo que haber crecido en esa familia es una de las cosas que me ha marcado. Creo que también me marcó, pues como decía, todo el contacto que tuve con la naturaleza desde niña, que creo que me sensibilizó a eso. Me marcó un accidente que tuvimos mi hermana y yo, y mi hermana tuvo una fractura de cráneo, y todos los demás estábamos bien, pero a mí me tocó pues llevarla en la ambulancia y luego la llevamos a operar, o sea, como un evento muy fuerte, que creo que ese evento me, entre otros, pero me despertaron como, sí, como una parte de trauma en mi vida, que también poco a poco me fueron llevando a conocer más sobre el tema de trauma, que es ahorita una de las cosas en las que más me he enfocado. Estoy dando también la especialidad de trauma y gestalt, y ha sido como algo que me ha ayudado mucho a ver ese y otros eventos difíciles, ¿no? Y viendo otro tipo de eventos, recuerdo una vez hicimos un viaje, unas amigas y yo, a Marruecos, y fuimos al desierto del Sahara, y decidí subir una duna. Ellas se quedaron abajo y yo decidí subir. Y recuerdo que estaba el corazón así a punto de explotarme. Yo decía, bueno, si me muero aquí, es un buen lugar para morir, ¿no? Y ya seguía subiendo y subiendo, ya llegué y era así un infinito de desierto, porque amo los desiertos también, pero fue un momento como de una conexión, justo como una conexión espiritual muy, muy, muy profunda. Y luego ya de bajada decidí bajarme de cabeza para atrás. Acostada y de cabeza, entonces se sentía todo el movimiento de la duna conforme la arena bajaba cuando yo bajaba, ¿no? Y ver todo al revés, fue una experiencia así increíble para mí, de las cosas que más he disfrutado, ¿no? Viajes, ¿no? Como ese, otros, creo que también han sido viajes que me han marcado. Y pues creo que ahora venir a vivir a Querétaro es algo que me ha marcado y que está convirtiéndose como en una nueva etapa de mi vida, de haber podido construir un hogar y una sensación de familia, ¿no? A pesar de que no tengo hijos, porque no pude tener hijos. Quizás eso también, no sé si me marcó, pero bueno, fue un evento importante haber intentado ser mamá. Y no haber podido. Y ahora más bien, pues vivirme como una familia interespecie, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que podría decir que me ha marcado. Poniendo un poquito de cosas así más fuertes y otras más, pues lindas, ¿no? Sí. Y como que fuiste construyendo un espacio para vivir. Es como quieres vivir, ¿no? Tal cual. Y de pronto verlo ya ahí, estar junto a la naturaleza, rodeada de animales, más en el silencio. Sí, con una pareja que además quiero muchísimo y que con quien sí puedo tener una relación armónica, ¿no? Es como justo poder tener todo lo que no tuve con mis padres, ¿no? En términos de esa sensación de hogar, de seguridad, de calma. Entonces, sí. Hablamos de eventos. Ahora me gustaría preguntar sobre personas. ¿Qué personas crees que han sido muy significativas para ser quien eres? Pues bueno, una de las más importantes es mi madrina de primera comunión. Yo la escogí, o sea, es de primera comunión porque yo la escogí, ¿no? Las de bautizo no las escogemos, pero es una tía que vive en Guadalajara y que siempre todas nuestras vacaciones nos íbamos con ella. Ella tiene tres hijas que eran de nuestra edad y ella siempre nos ponía a hacer cosas manuales y si no estábamos pintando huevos de Pascua, estábamos haciendo cestería y si no estábamos cosiendo y si no estábamos. Y creo que parte de este amor por lo manual viene de ella, ¿no? También fue como una mamá para mí, o sea, en esta dificultad que yo tenía con mi mamá, ella era como una referencia muy amorosa para mí. Entonces, sin duda, ella es y sigue siendo alguien muy importante en mi vida. También ha habido como, creo que muchos de mis terapeutas han sido personas muy, muy importantes para mí. Sobre todo cuando llegué a la Gestalt, ¿no? O sea, antes de eso estuve en una terapia, en un psicoanálisis de 10 años, que agradezco mucho a esa psicoanalista, pero nunca fue lo que empecé a vivir cuando llegué con terapeutas Gestalt, ¿no? Fue una sensación de ser recibida como era, validada. Cuando empecé a darme cuenta o a pensar que no estaba echada a perder, ya llegó esta chamaca, se llama Teoría. Está muy rechinoñada la silla. Cortar. No, Ok. se oye bien, se oye bien. Como que sí fueron personas que me ayudaron a verme de otra forma, porque antes de eso yo todo el tiempo pensaba que estaba echada a perder y que necesitaba ver quién me arreglaba. Entonces fueron personas que me ayudaron a ver que pues no había nada echado a perder, ¿no? Que más bien había que escuchar qué estaba necesitando, qué sentía, cómo el entorno había contribuido a eso, ¿no? Sin duda. Son personas que quiero muchísimo y que están muy presentes para mí. Bueno, mi esposo también ha sido como una persona súper importante. Creo que juntos hemos podido crecer muchísimo. En una primera etapa creo que fue muy difícil y tuvimos que pasar muchos momentos difíciles, pero creo que los hemos ido atravesando juntos, hemos ido creciendo, con ayuda también en su momento de algunos terapeutas, etcétera, pero creo que hacemos un, como, pues sí, como un equipo muy, muy lindo, ¿no? Entonces, también es una persona muy importante para mí. Y bueno, también, ay, perdón, también maestros. Hubo un maestro en la secundaria que también me pudo ver de otra forma, ¿no? Como en mi inquietud, en mi curiosidad, en mis ganas de preguntar. Y en vez de como limitarme, me alentaba mucho a seguir preguntando, explorando, ¿no? Y pues también pondría en estas personas, que no sé si puedo hablar de una, ¿no? Pero a mis amigas son como hermanas del alma, que también me han acompañado en momentos muy difíciles y yo a ellas y también en momentos pues muy lindos, ¿no? Y es también una red que se ha ido ampliando. Entonces, creo que también pondría ahí a mis amigas ahora, ¿no? Y quizás también pondría al esposo de mi mamá, después de que se divorciaron, ella se casó bastante después, y su esposo era un fotógrafo profesional, increíble, era un tipazazazo, se nos murió de un infarto al corazón en mis manos dándole masaje cardíaco y fue una cosa muy fea, pero él me marcó mucho también. Recuerdo una vez que me regaló una cámara cuando cumplí 21 años y él casi siempre hacía fotografía blanco y negro, obviamente en laboratorio y todo todavía, ¿no? Cuando me la regaló me dijo, me encanta tu intensidad, solamente creo que te falta aprender a apreciar los grises, ¿no? Y en aquel momento como que no le entendí, pero ahora lo entiendo totalmente y como que es alguien que siento que siempre me acompaña desde donde está, ¿no? Es alguien muy especial. Con esta historia, ¿no? Que cuentas que ha sido muy variada, como caminando por muchos lados y con intereses muy variables. ¿Cómo es que llegas a la Gestalt? ¿Por qué ahí? Por la antropología. Pues resulta que una de mis grandes amigas del alma, Eréndira, estudiamos juntas la maestría y ella ya tenía conexión con la Gestalt por su hermano desde antes. Y entonces un día se les cae un grupo por un maestro que ya no regresa de investigación y me dice, por favor, ayúdame a dar la clase de investigación. Y yo no sé qué, finalmente me convence, doy lo que queda del semestre y ya, le digo, bueno, pues ya salvé el semestre, ya me voy. Y después me vuelve a buscar y me dice, oye, te invito a otra clase de investigación, ándale, te conviene, es una sola vez al mes. Y entonces acepto, empiezo a ir, pero me dice, ahora sí. Lo único es que tomes clases de Gestalt para que sepas de qué van los temas de los alumnos, porque si no, digo, tienes clase, temas de metodología y todo, pero para que sepas de qué están hablando. Y entonces, pues entro a un grupo de Gestalt en las mañanas, me acuerdo, y bueno, empiezo a sacar fuegos y centellas y, ¿no? Arcoíris, todo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, empecé a alucinar con la teoría y recuerdo que dije, yo tengo que saber cómo es esta terapia, o sea. Y ahí fue que decidí entrar y estaba yo que alucinaba. O sea, recuerdo que hasta soñaba que iba a ir a mi sesión y todo. O sea, era una cosa de una emoción. Y me encantaba hacer conexiones con cosas que yo había pues, estudiado, teóricos que me hacían sentido, otras perspectivas muy nuevas. Y entonces, pues llegué, ahora sí que llegué para quedarme. Y entonces me seguí con Gestalt 2 y con Frontera Contacto, etcétera, etcétera. Y ya después de ahí me invitaron a dar clase no solo de investigación, sino ahora también de Gestalt. Y así fue que llegué por la ¿Qué antropología. te gusta? ¿De ¿Qué la te atrapó Gestalt? de la Gestalt? Sí. Pues mucho su visión como tan contracultural, tan desafiante en rompiendo tantos paradigmas de lo establecido. Me encanta cómo le da espacio a las paradojas y la posibilidad de integrarlas y de estar ahí, de sostenerlas. También, que como su manera de ver como en conjunto, ¿no? Yo ya traía también todas las referencias del pensamiento complejo de Edgar Morin. Entonces, para mí había muchas conexiones que me hacían sentido de ver esa visión compleja sobre el ser humano. Y era una manera también de acercarme a algo que siempre me había llamado la atención. Yo había estado coqueteando con el psicoanálisis alguna vez, como para incluso estudiarlo, pero no, aquí como que fue más esta visión más fluida, más flexible. Toda la perspectiva fenomenológica fue también como algo que me encantó. Sí, no sé si la idea sería que te diga cosas así muy específicas, pero todo esto de alguna forma sí fueron cosas que me fueron como abriendo un mundo nuevo. Y también que al final era la posibilidad de conocerme, ¿no? Porque todo mi mundo emocional para mí era como un misterio y un caballo desbocado que no sabía yo cómo qué hacer con eso. Entonces también fue como un lenguaje y una oportunidad de comprenderme, de aprender a escucharme, de ver también mi relación con el entorno y no solo pensar que todo se trataba de mi responsabilidad. Entonces también fue eso, ¿no? Creo que eso también me apasionó, poder conocerme mejor y entenderme más. ¿Qué es lo que haces hoy en la Gestalt? Tengo alguna idea para la gente que se asome a tu entrevista, ¿no? ¿Qué estás pues haciendo bueno, hoy? ¿Qué estás aportando? ¿Por dónde está tu interés hoy dentro de la Gestalt? Pues mi interés ahorita está justo en desarrollar y profundizar en el awareness y en la conciencia del cuerpo, ¿no? Justo apenas salió un libro de Jean-Marie Delacroix y habla de la plena conciencia y del awareness. Y entonces, por un lado, estoy muy, muy interesada en desarrollar y profundizar en la conciencia del cuerpo como del fondo corporal, como un espacio de donde van a emerger las figuras pues, más nítidas, más energetizadas, más claras, ¿no? Y de cómo explorar el fondo corporal, porque creo que no es tan fácil, que a veces damos por hecho que pues ahí está el fondo corporal, pero creo que se puede navegar y explorar así con mucho detalle, ¿no? Y a mí me ha permitido ver cómo el explorar el fondo corporal realmente permite acceder como a nuestra historia, a la experiencia del momento, a lo que está ahí esperando ser visto, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado el trauma, ¿no? Yo hice aparte la formación en experiencia somática desarrollada por Peter Levine y bueno, también ahí se me volaron los sesos porque de nuevo era como una conexión muy, muy nítida con muchas cosas de la Gestalt, entonces decidí hacer como una especie de integración y traducción de la propuesta de Peter Levine con la Gestalt. Y actualmente pues me he enfocado y estoy aportando en la especialidad de trauma y gestalt, compartiendo esto que he aprendido y estas conexiones que hice con los alumnos, ¿no? Que también es un trabajo que tiene mucho conciencia con el cuerpo, porque pues el trauma está como muy guardado en la memoria corporal y en cómo poder ir actualizando nuestras experiencias desde ahí. Entonces yo diría que eso es lo que ahorita estoy más clavada y disfrutando mucho y como ampliando. Y también creo que en la parte del movimiento, que al final también es una manera de integrar el cuerpo solo pues relacionalmente y dinámicamente, ¿no? Entonces toda la propuesta de Ruela Frank también la he integrado. Creo que ahí no he aportado tanto, sino que más bien es un lugar desde el cual trabajo y me gusta mirar. Pero pues sí, serían como los dos lugares desde donde más me podría colocar ahorita. Ya, yo oigo todo el tiempo a tus alumnos de trauma, están fascinados con lo que pasa. Yo normalmente recomiendo la especialidad y cada vez que me encuentran me agradecen que se las haya recomendado. Mira, porque sé bueno. Que está siendo muy importante para ellos. Sí, pues es que justo creo que cuando se dan cuenta de cómo podemos escuchar el cuerpo y cómo podemos confiar en la sabiduría organística y en la autorregulación, pues se maravillan, ¿no? Porque es realmente ver ahí la sabiduría organística y la autorregulación en juego, que al final es lo que nuestra teoría dice, ¿no? Pero a veces siento que intervenimos demasiado desde lo mental y no dejamos al cuerpo hacer su parte. Entonces, cuando ellos se hacen para atrás y ven que el cuerpo realmente hace todo lo que tiene que hacer, y la mente al final ya entra casi a poner la cereza del pastel, nada más. Se quedan maravillados, ¿no? Entonces sí, ha sido una experiencia linda con los alumnos que han entrado a conocer la especialidad. Acabas de escribir, bueno, acaba de salir un artículo tuyo, ese tema, trauma. Sí, como que estaba dudosa de escribirlo, pero pues pensé que era importante que no solo estuviera a través de la especialidad, sino que estuviera escrita la propuesta. Hay muchas propuestas ahora sobre trauma, incluso dentro de la misma Gestalt, pues en la compilación de Franchisetti hay un artículo sobre Gestalt. Pero a mí me gusta algo que también, respondiendo a la otra pregunta de qué me apasionó de la Gestalt, es su apertura a las perspectivas y la suma de visiones y cómo le da lugar a los opuestos y al conflicto y a, ¿no? Y cómo de ahí aparece algo nuevo, creativo. Entonces, pues sí, me gusta aportar una mirada más sobre el trauma y sí lo quise escribir para que pueda ser una referencia de pronto si alguien quiere, no puede tomar la especialidad, pero quiere tener algo de idea sobre qué hacer o cómo leer desde la gestalt del trauma, pues esa fue parte de la intención. ¿Qué dirías que la Gestalt te aportó como persona, ser humano? ¿Qué dio? Un poco lo has ido diciendo varias veces en Sí. tus respuestas, pero si nos concretas un poco. Pues yo creo que es una palabra extraña que la que voy a usar porque no tiene nada que ver con gestalt. En gestalt no usamos esta palabra, pero me dio mucha compasión, ¿no? Mucha compasión conmigo y mucha compasión con los otros, ¿no? Yo tengo dentro de mis paradojas está el tema de que de pronto yo odio a la humanidad, ¿no? De verdad, a veces con este amor que tengo a la naturaleza, siento que somos como un virus del planeta, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando doy terapia o cuando estamos en ese momento y en ese encuentro, puedo conmoverme así hasta los huesos de ver al otro y su vulnerabilidad y su historia, ¿no? Entonces ahí creo que también es donde siento la compasión, ¿no? Donde puedo despertar esa compasión que me compensa todo lo que me genera a veces vernos como grupo así, en masa, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la compasión. Por otro lado, creo que como persona. Pues sí, mayor conciencia del entorno en todos los sentidos, o sea, tanto de cómo me está afectando y cómo lo afecto. Y creo que me dio también un camino de vida, ¿no? Creo que encontré un sentido, o sea, yo no soy de que ya ese es mi sentido, te digo, he cambiado de lugar y me he reinventado muchas veces, pero ahorita llevo mucho tiempo aquí, siento que todavía quiero seguir aquí, entonces también creo que me dio un camino de vida y una como, pues sí, oportunidad de crecimiento personal y profesional que me gusta mucho. He podido escribir sobre distintos temas, hacerme preguntas, proponer cosas, hacer talleres, entonces ha sido como un lugar donde creo que he podido crecer mucho. Ser creativa, proponer y creo que también ha sido bien recibido, entonces también me siento agradecida por eso, por la oportunidad de crecer ahí. Curioso, porque cuando a mí me hicieron esa pregunta en el espacio, también dije que lo que me había dado personalmente era la compasión. ¿La qué? ¿La La compasión? compasión, ¿sí? Ah, sí. Sí. Creo que es para mí el gran regalo de terapia Sí, gestal, para mí, entre otros, sí. pero ese. Sí, coincido. ¿Te sientes parte de una comunidad? Una Sí. pregunta curiosa porque en eso somos parecidos, somos ambos aislados. queremos el silencio, ¿no? Sin embargo, no sé si a pesar de eso te sientes parte de una comunidad. Sí, creo que sí. O sea, creo que tengo que nombrar al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de México, que sí siento que fue y ha sido como un espacio que me abrió las puertas así, los brazos de par en par, que me ha permitido crecer, donde he conocido a gente hermosísima, donde tengo amigos entrañables, y donde esto mismo he podido seguir creciendo, ¿no? Y eso ha sido bien recibido y eso me da mucho gusto. Y al mismo tiempo también me siento parte de otras comunidades, es decir, ahora que he estado en experiencia somática también me siento parte de esa comunidad. Por eso digo que no tengo banderas, ¿no? Entonces sí me siento parte y al mismo tiempo me siento de nadie, ¿no? Y me gusta eso. Y me gusta que pues la Gestalt lo permita dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, si alguien dice, ay, yo también soy Gestalt, sí siento como, ah, estamos en un mismo lugar. O sea, sí siento que hay algo que nos conecta, que nos identifica, que es algo que nos hermana. Entonces, sí, sí me sentiría, sí me siento parte de una comunidad. Bien. Para ir terminando. ¿Cuál dirías que es un logro o reto que haya sido para ti importante dentro de este mundo de la vida? Pues lo primero ahorita que pienso, o sea, a nivel personal o profesional. ¿Quieras? Pues puedo pensarlo en los dos niveles. A nivel profesional, creo que haber desarrollado la especialidad en trauma, pues fue un reto y un logro, ¿no? Como en su momento decir, a ver cómo aterrizo esto, qué ejercicios pongo, cómo lo puedo hacer más vivencial, cómo voy traduciendo esto. Claro, hay muchas cosas que teóricas y tal que vienen de la propuesta de Peter Levine, que no son mías, ¿no? Pero al final creo que ese fue un reto y un logro. Y a nivel personal, pues creo que un logro fue irme aceptando cada vez más como era, ¿no? Y aceptarme ahora lo vivo como algo muy, como muy apacible, como me siento en paz con eso. Y eso creo que es un logro que me dio la Gestalt también, ya dejar de perseguir esta idea de cambiarme y de arreglarme, ¿no? Entonces, creo que ese sería a nivel personal. ¿Y un recuerdo? ¿Un recuerdo vinculado a la Gestalt que hoy venga, atesore? Pues vienen varios, pero tengo un recuerdo de varios de los colegas bailando después de un encuentro de maestros, ¿no? Bailando y cantando y riendo, como que justo siendo comunidad fuera del contexto académico, conectados desde nuestra humanidad, ¿no? Como es un recuerdo que tengo muy lindo. Y bueno, también me vienen momentos en los talleres que he tomado justo en las pausas en donde te encuentras con los otros y hay estas conversaciones momentáneas, pero que son muy enriquecedoras y donde tocas como pues, distintos corazones y distintos momentos. También creo que son recuerdos que me quedo, que ahí están, que me nutren mucho. Muchas gracias, Viviana. Tiempo gracias por compartirnos algo de ti. Muchas gracias también por la invitación y por la linda oportunidad de hablar de nosotros en estos contextos. Sí. entrevistó a gente que no conozco y a ti que conozco y me gustaba mucho compartirte con ellos. Ay, Vieran gracias. asomarse a ti. Sí. Esa. Muchas gracias. Me gusta mucho verte tan contenta allá. Sí, no Un me imaginé que espacio iba a tan estar tan querido. contenta. La verdad que sí, tenía miedo de venir acá en su momento, no sabía cómo iba a desprenderme de la Ciudad de México y la pandemia puso todo sobre la mesa y me siento muy, muy feliz y siento que estoy donde quería estar hace mucho tiempo. Muchas gracias. A ti también, Paco, gracias. Beso.